En esta oportunidad conversamos con el violinista boliviano Gustavo Orihuela, quien cerró el FestiJazz en la ciudad de La Paz. Yo pienso que la música nos va enamorando a lo largo de toda nuestra vida. La oportunidad que yo tuve al agarrarme o cogerme de otras músicas en el extranjero fue única, ¿no? Pero parto de un punto, que es la música nuestra, la música popular, ¿no? Yo pienso que todos crecemos con la música popular. Ese ha sido el pilar para mí, para enamorarme de mi tierra. Y lo más raro, que no debería ser así, es que cuando vas al extranjero, creo que recién valoras lo tuyo, recién extrañas algo. Y tengo una historia, estaba tocando con unos gitanos, unos maestros gitanos y españoles, y me dice: Gustavo, ¿y tú de dónde venís? Me dice, ¿no? Yo vengo de Bolivia. Le digo: ay, Bolivia, ¿y tocame algo de allá? Tú, yo no sabía qué tocar. Entonces, ese momento salió toda la música popular que yo tenía en mi ISO, que es mi identidad sonora. Pude volver a encontrarme como un personaje, como un hombre boliviano, como una persona en otro espacio, ¿no?, en otra latitud. Y fue la oportunidad para recuperar mi música, también recuperar o acentuar, legitimar mi identidad como boliviano, que nos faltaría, creo, a muchas y a muchos, porque en sociedades más modernas o occidentales tenemos estas otras influencias, ¿no? Y bueno, hilvanando música del mundo, hilvanando música flamenco, gypsy jazz, que me encanta, el jazz, música clásica, world music, hilvanando estos estilos que yo aprendí en España, en Francia, también valoraba mi música cada vez más, como me pedían, ¿no? Entonces, ha sido una oportunidad para encontrarme con mi identidad musical, identidad cultural, y mis shows. Lo que a mí me gusta es disfrutar, pero también mostrar esa diversidad, ¿no? Una diversidad que diga: bueno, yo soy boliviano, bueno, soy collita, soy cambita, vengo del sur, del norte. Mostrarle esa diversidad y esa magia que tienen en nuestra música, en nuestra cultura, en el violín, ¿no? Thank you. también mostrarles esas latitudes de otras regiones, ¿no? Como por ejemplo el jazz manouche o el gypsy jazz, que bueno, en Francia es súper, es la cuna, ¿no? Django Reinhardt, Stefan Grappelli, que nos encanta, el flamenco, por supuesto también la música latina, la influencia del Latin jazz centroamericana, un cha-cha-cha, un son, una guajira, música cubana, ¿qué más? Bueno, pues nuestras cuecas, nuestros taquiraris. Y pues ahora, esta noche memorable de nuestro show, que ha sido una oportunidad para mostrar uno de nuestros grandes gustos, que es el nuevo tango, New Tango, de Astor Piazzolla, un gran maestro argentino, estuvo también en Italia, y bueno, Richard Galeano, otra gran influencia, ¿no? ¿Qué ha significado para ti tocar con los músicos franceses invitados justo música manouche? Un lujo, ¿no? Una de esas ocasiones de magia. Gilles Parodi y Lorenzo, yo le digo Lorenzo, Lorenz Seller, una dicha poder encontrar a estos músicos que siguen el legado de Django Reinhardt y Stefan Grappelli. Entonces esta música yo la trabajé mucho allá en España con un proyecto que llamamos Le Petit Manouche, el pequeño gitanillo, ¿no? Y ha sido una experiencia única poder volver a recordar, a remembrar estos aires de jazz gitano. Es un lenguaje que lo he aprendido, no soy un experto, pero estamos en ello. Es un lenguaje de improvisación, de magia, ¿no? Es más, ni hemos practicado, ¿no? O sea, es un diálogo la música, es un lenguaje donde intuitivo. Y agradezco mucho esta oportunidad de haber tocado con ellos. Me he sentido muy pleno, como una viborita en el mar, en el agua, en el río. Unas personas muy buenas como músicos, y también como personas muy sencillas. Algo mucho que aprender de estos dos grandes cracks. Vamos a escuchar Boom, de Le Petit Manouche, uno de los proyectos de Gustavo Orihuela. Thank you. lo que te has convertido. ¿Qué otros géneros, qué otros músicos bolivianos estás explorando en esta oportunidad ahora para justamente hacer diferentes arreglos y presentar tu propuesta? Como gitano, un gitano sucrense, me he contagiado mucho de la música del extranjero, ¿no? Me encanta. En el jazz es muy grande, es diverso. Puedes encontrar latitudes del flamenco, ¿no? De todo el Mediterráneo. Puedes encontrar latitudes de Europa del Este, la música klezmer, que se dice. Bueno, el jazz manouche, por supuesto. Y bueno, y de Bolivia, ahora estoy radicando en Santa Cruz. Santa Cruz ofrece unos parajes hermosos en cuanto a su diversidad cultural y musical de diversos pueblos, ¿no? Toda la chiquitanía, toda la cercanía también por lado de Beni, Pando, cerca de Brasil. Entonces compartimos muchos ritmos y próximamente vamos a hacer reediciones, ¿no? Recopilaciones o versiones, por supuesto, de un grande que admiro mucho, que es William Ernesto Centellas, un gran charanguista. También de nuestra querida Matilde, que siempre nos apoya, siempre nos guía, ¿no? Y bueno, y todo ese legado que tenemos de grandes compositores en Bolivia. La respuesta de los bolivianos con tu trabajo, ¿cómo es? ¿Cómo los has sentido? Uy, los bolivianos y las bolivianas. Yo pienso que poco a poco se van enamorando del violín, porque yo también trato de demostrar algo sincero, ¿no? Algo que me gusta. Y soy muy feliz que puedan recibir estas emociones, esta propuesta musical. Bolivia me está regalando, me está abriendo las puertas nuevamente, que es mi país, que yo lo amo de punta a punta, y estamos muy felices porque vamos teniendo poco a poco el apoyo de más instituciones, de más público, generando nuevos públicos también y nuevos talentos también en violín, en las cuerdas, que están inquietándose por hacer música popular, música moderna, rock, jazz, pop, cosas que son también actuales, ¿no? Yo pienso que la música tiene que evolucionar siempre cuidando la esencia, pero siempre también mirando hacia más allá. ¿Cómo desestructurar una cueca, un aire de cueca, hacerlo más largo, darle otros matices? ¿Cómo se ha enfrentado Gustavo al intervenir estas canciones con estructura, sí, y desestructurarlas? Más que desestructurar, yo pienso que es contextualizar la actualidad, ¿no? Y también los lenguajes modernos. Agradezco mucho a mis amigos que me han apoyado cuando llegué a Bolivia. Tincho Castillo, una persona muy importante en mi carrera, que me ayudó a producir el disco. Ever Peredo, bueno, un montón, ¿no? Marcelo Murillo. Entonces, todos ellos me mostraron esta nueva faceta de producir música boliviana un poco más free, más libre, con solos, con improvisaciones, con diálogos, sin perder la esencia. Yo he tratado de cuidar las cuecas, no hacerlas en swing, no hacerlas en rock, pero sí mantener esa llajua, esa esencia, ¿no? Ese perejil, se puede decir, no sé, esa magia que tiene nuestra música. Y a partir de esa esencia, partir, despegar, ¿no? Para crear sin límites. Nuestra música es instrumental, pero dice mucho, ¿no? La música instrumental dice más quizás que las palabras. Y bueno, estamos en esa labor, en ese trabajo, en ese camino de hacer más discos, cuidando nuestra música boliviana para los bolivianos, con calidad, y para el exterior. ¿Llevar la música boliviana a Europa será algún proyecto? Así es, tenemos giras preparadas para el año, ojalá se concrete en Europa, Estados Unidos, y estamos trabajando en ello para también regalar nuestra música boliviana nueva a nuestros queridos bolivianos que están allá trabajando, ¿no? Y viviendo, como también mostrar una identidad como el Bolivian Violin, un producto boliviano, un violín de exportación para festivales internacionales en otros países. ¿Algo más que comentar sobre este proyecto de Gustavo Orihuela Cuartet? Da para más, esperemos. Gustavo Orihuela Cuartet es un proyecto de solista, y que más que solista, es mi banda, es la que suena, y estoy muy feliz de trabajar con gente muy grande como Marcelo Murillo, como Alfredo Paredes, Noel Copa, Randall Ríos, pucha, un montón de músicos, ¿no? Luis Daniel Iturralde, Ever Peredo, y Poche Ponce, que ahora está en Boston. Entonces, da para más todo este proyecto, este impulso. Yo agradezco a la radio, agradezco a todos, a ti, muchas gracias por este espacio, y bueno, nos veremos en breve con noticias y con news. Thank you. Gustavo Orihuela en este su espacio de voces y música.